Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Llevamos muchos años en el espiritismo, porque ya somos muy mayores. Pero nos gusta, nos ha gustado siempre el espiritismo, porque nos ha enseñado a caminar por la vida. Nos está enseñando a comprender a los demás y aprender a ser mejor persona. Todavía no lo somos, pero llegaremos. Y todos vosotros también. Todos llegaremos a la perfección. Porque si otros han llegado, nosotros también. Aquí no nos vamos a quedar. Nos vamos a ir al otro lado de la vida, muy contentos y muy felices, porque estamos aprendiendo a comprender que ser malo es muy malo, que no nos beneficia, que nos hace daño. Así que no nos conviene ser malas personas. Bueno, a ver si me acuerdo. No me acuerdo. Tampoco es este. Sí, es este. Vale, ya me acuerdo. Bueno, vamos a empezar. ¿Dónde creéis que vamos cuando nos morimos? ¡Oh! ¿Qué nos espera después de la muerte? Eso es lo que muchas personas piensan, porque otras muchas creen que el otro lado de la vida no existe. Hay tantos millones de personas que piensan que todo termina en el cementerio, que luego cuando se van a ese lado de allá, vienen aquí sin saber que están muertos. Y a ver cómo se lo explicamos. La ventaja que hay es que al final todos vamos descubriendo que el otro lado de la vida existe, que no nos vamos a quedar aquí eternamente y que así como la belleza desaparece con el tiempo, no nos debe preocupar en absoluto. Lo que nos debe preocupar es que el corazón y los sentimientos cada día sean más hermosos. Eso es lo que nos debe preocupar. Bueno, la pérdida de los seres queridos constituye para nosotros una causa legítima de dolor, claro que sí. Cuando alguien se nos va, se nos cae el mundo encima. ¡Oh! Se ha muerto mi tal, mi cual, ¿ahora qué voy a hacer? Me he quedado sola. Y lloramos. Y lo único que estamos haciendo es reteniendo a esa persona que debería irse para aprender. La estamos dejando aquí, sufriendo más de lo que estaba sufriendo antes. ¿Por qué? Porque se acerca a nosotros y no la oímos, no la sentimos, no la vemos. ¿Y entonces qué pasa? Pues que nos tira un cuadro, nos tira una silla, nos abre una puerta. Hay fantasmas en mi casa. Tengo la casa encantada. Os he dicho mil veces que no existen las casas encantadas. No es verdad. Lo que ocurre es que hay espíritus en ellas que quieren ponerse en comunicación con nosotros. Y como no les vemos ni les oímos, nos tiran las cosas para que nos fijemos que están ahí. Bueno, vamos a seguir con el tema, porque yo es que me gusta tanto hablar que me salgo del tema. Pero no importa. Mirad, esa causa de dolor que todos tenemos cuando alguien se nos va, alcanza a todos, al rico, al pobre. ¿Y eso qué representa? ¿La muerte qué representa? una prueba, una expiación. Y esa prueba de lo que estamos sufriendo ahora, ¿la hemos elegido nosotros o nos la han impuesto? Y la expiación igual. Esto es la ley del olvido. Si supiéramos las cosas, a lo mejor no funcionaríamos correctamente. Pero a pesar de todo esto, tenemos un consuelo. Y es el consuelo de poder comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Sí, alguien dirá, ¿cómo? Pues a través de la mediunidad. Pero yo no tengo mediunidad, ¿cómo me voy a comunicar con ellos? Bueno, ellos se comunicarán con vosotros a través del sueño. Cuando estéis dormidos, soñaréis con ellos. Pero tenéis que espabilar y pensar, porque se piensa dentro del sueño. Pero si es mi madre, pero si mi madre se murió hace 30 años, ¿qué hace aquí? Pues hay que preguntarla, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Por qué has venido? Y cuando os acostumbréis a hablar con vuestros seres queridos que están en el otro lado, sentiréis los más maravillosos abrazos y besos que nunca nadie os habrá dado. Ni cuando erais novios, la novia os lo dio, ni a la novia se la dio el novio. Son besos y abrazos diferentes. Te llenan el alma. Y cuando te levantas, dices, ¿dónde están esos abrazos que no me los ha dado nunca nadie? Bueno, vamos a tener calma. Y cada vez que nos vayamos a la cama, lo que deberíamos hacer es, Dios mío, ayúdame, para ver si puedo ir cerca de algún ser querido, o él puede venir a mí, podemos vernos y abrazarnos. Pero todo esto va a ser si lo merecemos, porque en el cuerpo ocurren cosas mucho peores que la muerte. Son acontecimientos desdichados, pero muy desdichados y muy graves y muy dañinos, mucho más que la muerte. Porque ya os he dicho hace un momento que la muerte no existe. Solo es un tránsito. Nos vamos a ir a otro lado, igual que cuando terminemos de estar aquí, nos vamos a marchar pues, a la calle, o a vuestra casa, o al cine, o al teatro, o donde queráis. Eso es la muerte, un cambio de lugar. Y tenemos miedo a la muerte por desconocimiento. Mirad, cuando yo era más joven, que ya se me está olvidando, y mi marido se tenía que ir de viaje, por ejemplo, yo llamaba a mi madre para no estar sola, porque todavía no tenía niños. Y si, mi madre venía conmigo, para yo no estar sola. Llegaba el atardecer y daba todas las luces de la casa, de miedo que tenía, para no meter la mano a buscar la llave de la luz. Ahora me levanto por la noche, no doy la luz. Con la luz que entra por la ventana me vale, me sobra. Se me ha quitado el miedo, porque el espiritismo, cuando lo conocemos, nos quita los miedos y nos ayuda a seguir adelante. El dolor lo produce el miedo, el desconocimiento de las cosas. Bueno, cuando sucede la transferencia del ser querido de un lugar a otro, de una esfera a otra esfera, este continúa viviendo, ¿eh? No penséis que se muere, sigue. ¿En un campo más amplio? ¿Quién sabe? Todo va a depender de cómo hayamos sido aquí. Podemos estar en un lugar hermoso, viendo el mar, o podemos estar en un lugar terrible, que no es lo peor que nos puede ocurrir. Hay cosas peores que pueden suceder a un espíritu en tránsito. Y es toda actitud que perturbe al prójimo, que denigre las vidas de los demás, que envenene la existencia de los demás. Todo eso es peor que la muerte, entre comillas. Debemos acostumbrarnos a pensar: aquí ya he sufrido bastante. Pones la televisión y ya estás llorando de ver todo lo malo que hay en el mundo. Se nos están secando los ojos de tanto llorar, de tanta angustia, de tanta pena. ¡No! Se acabó. Vamos a comportarnos de forma que cuando lleguemos al otro lado de la vida encontremos un lugar más hermoso, más tranquilo y más sereno. Pero cuidado, que hay acontecimientos peores que los que he dicho antes. Las costumbres que se convierten en vicios sociales. Y de esto hay mucho. El alcoholismo. Una cosa es tomarte una copa con los amigos. Estás comiendo, te tomas una copa, muy bien. No hace daño. La toxicomanía. Todos nos drogamos alguna vez. A mí me duelen los riñones, voy al médico, me manda unas pastillitas que son droga, pero estoy controlada por el médico. ¿Cuánto? Una semana, la semana se acaba, se acabó la toxicomanía que yo tenía. No. Hablo de toxicomanía, de estas personas que sin la droga no saben vivir. Y eso es muy malo para ellos. Pero la perversión sexual a mí me hace mucha gracia cuando oigo a los jóvenes que dicen: vamos a hacer el amor. ¿Qué dice? ¿Vamos a hacer el amor? No. Vas a hacer el acto sexual con esta chica porque te apetece, o con este chico. El amor es otra cosa. El amor es algo diferente. Debemos aprender a diferenciar el acto sexual, que es hermoso cuando lo haces con la persona que quieres, y no tan hermoso cuando lo haces contigo, con aquel, con el otro, con el de más allá. No se sacia con nada. Y eso puede arrojar al individuo en una carrera enloquecedora hacia el homicidio y después hacia el nefasto suicidio, si la locura no le ha llegado antes. Así que practicar el acto sexual, pero con la persona querida. No por placer, así, ala, qué bien, qué ganas tengo, cómo me gusta con esta, con este y con aquel. No, vamos a ser más honestos. Vamos a disfrutar de todo lo que tiene la vida, que es mucho y muy hermoso. Y el acto sexual es hermoso cuando se hace con la persona amada, no con cualquiera, porque no te sacia. Te quedas peor que estabas. Cuando dormimos, es lo que os decía antes, somos conducidos parcialmente al desprendimiento. ¿Por qué? Porque mi materia necesita descansar, pero mi espíritu no. Mi espíritu no está dentro de mí durmiendo la siesta. No necesita dormir siesta. El espíritu se va. El espíritu no está allí donde yo estoy durmiendo. Puede ir, como os he dicho antes, a encontrarse con seres queridos, a lugares maravillosos que cuando viene lo trae en el recuerdo y lo puede contar. Y eso lo han hecho no uno ni dos, sino muchas, muchas personas. Han contado los lugares que han visto en el otro lado de la vida. Que ya veréis que los hay muy hermosos. Que ya veréis que son lugares donde a todos nos gustaría ir, a mí la primera. Pero todavía me falta un poco. Es que cuesta tanto ser buena. Finalmente se valen de los nobles mecanismos de la mediunidad. Ya os lo he dicho antes. Nos traen las noticias de las regiones felices, donde se han encontrado con otros seres, con otras personas. Les han dado esperanza, les han dado consuelo. Y volvemos a lo mismo. Pero es que yo no soy médium. Pero en esta casa os enseñamos a ser médiums aquel que tenga, que sea sensitivo. Venís los jueves a estudiar y cuando veamos qué sensibilidad tenéis, os pasaremos al miércoles. El miércoles es un lugar donde el médium que está comenzando y los adoctrinadores que están comenzando tienen que trabajar. Se les enseña a recibir a los espíritus. Se les enseña a conocer qué tipo de espíritu viene. Se les enseña a no tener miedo. Venga, que me salgo del tema. Vamos a seguir. Si es que me gusta mucho hablar, ¿qué queréis que os diga? Me gusta. Mirad, ahí quiero ir yo. Hay lugares preciosos. Los hay grotescos, los hay sombríos, los hay muy elevados, esferas maravillosas, llenas de felicidad, que rodean la Tierra. No penséis que están tan lejos. Están lejos porque cuesta mucho llegar a ellas, pero están más cerca de lo que nos imaginamos. Hay una infinita variedad de villas, ciudades, círculos espirituales, puestos de socorro, donde viven los que se vinculan al planeta generoso, que nos ha servido de cuna y de escuela de progreso, que es este. Hemos venido a aprender. ¿Aprender qué? Ya sabemos leer, escribir y muchas cosas. Pues hemos venido a aprender a ser mejores. Hemos venido a comprender que estos mundos existen, que son centros de vida donde el amor se agita, no como aquí, que para encontrar el amor hay que ponerse lupa, porque no lo encontramos tan fácilmente. Hay cielos para los que actúan con los ideales nobles. ¿Y esto qué es? Pues estos son posadas donde los espíritus dichosos que promueven en la Tierra, cuando están encarnados, el crecimiento de la cultura, de las artes, de la ciencia. Los grandes místicos de la humanidad en procesos luminosos en los viajes astrales, que fueron en muchas de las ocasiones a ciudades espirituales de donde volvieron, guardando en el recuerdo todos los detalles que allí encontraron. En estas ciudades te enseñan a desarrollar aquello que te habría gustado ser. A mí me habría gustado saber pintar. Y no tengo ni idea. O me habría gustado tener facilidad para ser médico. ¡Puah! Con lo que hay que estudiar. Madre mía, solo de pensarlo. Pero es que cuando estamos ahí, en esas ciudades, la materia no nos impide que nuestra inteligencia salga. Aquí sí. Porque aquí venimos cada vez con aquello que necesitamos. Unas veces seremos muy inteligentes, otras veces seremos más ignorantes, unas veces seremos, tendremos facilidad para unas cosas, otras veces no tendremos facilidad, porque la materia nos lo impide y porque no hemos venido a desarrollar eso que nos gustaría. Pero cuando estamos ahí, pues mira que con lo que a mí me gusta la pintura, voy a aprender a pintar. Y os habréis dado cuenta que hay muchas personas que cuando vienen, cuando están aquí, desde niños, saben hacer cosas que dicen, pero ¿quién le ha enseñado a este niño a tocar el piano? ¿Quién le enseñó a esta persona a pintar de esa manera, a hacer esas esculturas? Lo traen aprendido de estos lugares. Así que vamos a ser mejores para poder llegar ahí y poder desarrollar eso que aquí no hemos podido, por mil razones. No hemos podido ir a la facultad, a la universidad, porque nuestra inteligencia no daba más de sí. O no hemos podido ir porque no teníamos para pagarla. O no hemos podido ir porque teníamos que trabajar a la fuerza, porque no había otra forma de seguir adelante. Por mil razones, no hemos ido a la universidad. No hemos podido desarrollar nada. Ni hemos sido médicos, ni hemos sido abogados, ni hemos sido nada. Hay que comprender que siendo la vida espiritual, la verdadera vida, en ella se elaboran los proyectos de la acción a ejecutar en las futuras reencarnaciones. Aquí vamos a desarrollar lo que queremos en una nueva reencarnación disfrutar, realizar. Los genios de las artes reflejan la belleza de sus poemas, de sus sinfonías, de la pintura, de la escultura, traen registrados en la memoria todo aquello que aprendieron ahí. Así que vamos a afinar, a trabajar para llegar a los otros lugares. Igualmente que hemos ido a sitios hermosos, a villas hermosas, podemos ir aquí, donde la perturbación y el crimen existen, donde están los perversos y sólidos pregoneros de la vulgaridad, de la inmoralidad, de la pornografía, de la lujuria, de la corrupción, de las malas costumbres, de las alucinaciones peligrosas. Y todo eso lo traemos luego en la memoria, en el recuerdo, porque no se olvida, eso no se olvida. ¿Habremos estado ahí? Claro. Todos habremos estado en esos sitios tan feos, pero ya estamos en el planeta Tierra, que es mejor. No es que sea una maravilla, pero es mejor. Sigue habiendo asesinos, sí, es verdad. Sigue habiendo personas malas, sí, es verdad. Pero es que venimos de lugares peores. Ya estamos adelantando. Sin embargo, aquellas personas que no fueron a este lugar, que fueron a otros mejores, como Dante, Dante, en el incomparable poema de la Divina Comedia, intentó ser lo más fiel posible a las múltiples reminiscencias que guardaba de sus paseos espirituales. E hizo muchos paseos espirituales y venía y lo escribía y lo contaba. Que le creyeran o no es otra cuestión, pero él lo decía. Teresa de Ávila, en reiteradas oportunidades durante trances sonambúlicos y en estados catalépticos sucesivos, viajó a esos lugares maravillosos también y trajo en el recuerdo todo lo que había visto y se lo enseñó a sus compañeras del Carmelo. Que la creyeran o no es otra cuestión, pero ella lo contaba, ella lo explicó, porque había estado allí, en esos lugares hermosos. Y nosotros también, en sueños, habremos estado en lugares hermosos y en lugares feos, claro que sí. Pero todo va a depender de nosotros, el que esos lugares feos, que vamos algunas veces, cambien por lugares hermosos. Los apóstoles y misioneros de todos los tiempos conocieron de cerca las experiencias superiores, claro que sí, de cuyos viajes todos retornaron reconfortados para proseguir las luchas con las cuales ascendieron a las más altas culminaciones del bien. Y si no bastas en tales recuerdos, los espíritus se refieren incesantemente a esas mansiones de luz y aquellas cavernas de continuas luchas purificadoras. Orientaron a los hombres sobre las vanidades terrenas en permanente estado de elevación. Todo nos lo han contado y todos los libros espíritas están escritos en mediunidad, dictados por espíritus y recibidos por médiums, todos, y nos cuentan todo esto y mucho más. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que no seamos tan torpes, porque aquí estamos, dormimos, comemos, trabajamos, dormimos, comemos, trabajamos, siempre lo mismo. Pues no, hay que tener unos ratitos para pensar. ¿Qué hay más allá? ¿Qué me voy a encontrar cuando yo muera? ¿Habrá algo o no habrá nada? ¿Qué pasará? ¿Será verdad lo que dicen los locos espiritistas de que la vida continúa? ¿O no será verdad? Eso lo dejamos en el aire para que leáis. En el más allá de la tumba hay instituciones de beneficencia y de socorro que se dedican al auxilio de aquellos que mueren y salen del cuerpo después de la muerte, permaneciendo así embrutecidos, sin saber dónde están, sin saber qué ocurre, sin saber qué les ha pasado, y dónde está mi familia, y dónde está mi casa, y dónde están mis hijos, y mi mujer o mi marido. ¿Qué ha pasado con ellos? Recuerdan el hogar, pero ya no pueden ir a él, porque no saben. Pero sí hay estos lugares, porque no han sido malas personas, simplemente han sido ignorantes, que nunca se han preocupado de saber que el otro lado de la vida existe. O yo voy muy deprisa, o el reloj va muy lento. No importa. Mirad, allí hay lugares, cuando uno muere, hay lugares para recibir a esas personas que han tenido una enfermedad larga y terrible. Y os advierto una cosa, que cuando se tienen enfermedades largas y terribles, uno corrige muchos de los defectos que traía y avanza. Y están en estos lugares hermosos, porque allí hay escuelas, hospitales de rectificación semejantes a los que existen aquí. Semejantes. Aquí tienes una lista de espera enorme y cuando te llaman es que ya te has muerto. No creéis que es mentira. Yo tenía una amiga que trabajaba en las oficinas de un hospital y me lo decía. Es que a veces llamas al enfermo y no, si se ha muerto ya hace una semana. Qué pena, qué vergüenza. Pero esos hospitales de esas ciudades maravillosas están mejor organizados que los de la Tierra. Están más perfeccionados. Se abren acogedores a todo el mundo. Siempre hay una cama para el que llega. Es un centro de recogimiento para la elevación de aquellos que han partido, para recuperarlos, porque están asustados. Pero llegan allí y les hablan, porque allí no duele nada, pero el espíritu está cansado de todo lo que ha sufrido aquí o en otros planetas, de todo lo que ha padecido, está cansado, está agobiado, necesita que alguien le explique, que alguien le cuente, que alguien le diga lo que le ha ocurrido. Y eso lo explican en esas ciudades maravillosas. En esos lugares que están ahí para abrirnos los ojos. Así que, si no queremos vernos perdidos, vamos a leer más. Vamos a escuchar a estos locos espiritistas que dicen unas locuras que yo ni me lo creo. Alguno de vosotros lo dirá. Pues creéroslo. Porque todo lo que decimos es cierto. El mundo espiritual existe. Y no lo decimos nosotros, que somos unos ignorantes. Lo dicen los espíritus en la mediunidad. Los espíritus serios. No los mindundis. No el pobre desgraciado que viene y no sabe que se ha muerto. Ni el pobre chico joven que ha tenido un accidente y solo se ve en el coche hecho una lástima. Y lo único que te dice, avisa a mi madre. Ya no avisamos a nadie. Y os voy a contar por qué. Hace muchos años, nosotros estábamos en la calle de la Bolsa. Y vino un espíritu y nos habló de dónde vivía su familia, la calle, el número, el pueblo, y todo. El lugar donde vivían. Y que le dijésemos lo que fuese. Y nosotros, como idiotas, fuimos a decirle a su familia lo que había dicho el espíritu. Y la familia nos trató como si fuésemos trapos. ¿Por qué? Porque pensaban que íbamos a sacarles el dinero. Mire usted, no quiero su dinero. Yo vengo a decirle lo que me ha dicho su hermano, su padre, no me acuerdo quién era. Como no nos hicieron caso, ahora cuando viene un espíritu y nos dice ir a mi casa, decimos no. Cuando tú aprendas, tú irás a tu casa y hablarás con tu familia. Nosotros ya no vamos a ningún sitio, porque están acostumbrados a que les saquen el dinero. Mirad, nosotros no sacamos el dinero a nadie. El que quiera, la puerta está abierta para entrar y salir. El que quiera estudiar puede hacerlo, que no le va a costar nada, absolutamente nada. Pero como eso no es muy normal, porque la mayoría de las personas todo lo hacen cobrando grandes cantidades y luego vienen aquí a pedir ayuda, a pedir consuelo, y cuando se les dice no tiene usted que pagar nada, ah, pues no será muy bueno cuando no cobráis. Pues tiene usted razón. Pero como no hay que devolverle lo que usted ha pagado, ya se puede usted marchar, que la puerta está abierta. No penséis que es mentira. Es cierto. Como no cobramos, no es bueno. Bien, pues vaya usted a esa persona que le cobra un dineral y no le está usted diciendo nada. Nada. Alguno de vosotros diréis, eso no es verdad. Porque yo he ido a la medium tal y me ha dicho cosas que no sabía nadie nada más que yo. ¿Os cuento el truco? Os lo cuento. Mirad, esa médium, como no es una médium seria que os saca el dinero, los espíritus que la están rodeando son espíritus como ella. No son serios. Y esos espíritus están leyendo la mente tuya y están diciendo lo que tú quieres saber. Y ella dirá, ¡ay, qué buena es esta médium! Me ha dicho cosas que no sabía nadie nada más que yo. Tú y los espíritus que ella tenía. Mirad, los espíritus serios, los que saben, no están ahí para que les preguntemos tonterías. ¿Voy a vender la casa del pueblo? ¿Se va a casar mi hijo? ¡Ay, mi hija va a tener hijos! ¿Va usted a vender la casa del pueblo si la pone usted en venta? Su hijo se va a casar si busca novia, si no, o novio, lo que quiera. Pero si no lo busca, a casa no va a llegar. ¿Y su hija tendrá hijos? Depende. Para eso están los médicos. Tendrá que tener primero una pareja, ¿no? Y después, si puede o no, para eso están los médicos, que ya le dirán la razón de por qué no tiene hijos. Es decir, la mediunidad es mucho más seria de lo que os podáis imaginar. Pero cuando habla un espíritu con conocimiento, te tiemblan las piernas. Porque dicen cosas increíbles. Pero como te tengan que echar la charla, como te tengan que decir algo, te lo van a decir. Pero nadie se va a enterar a quién están diciendo eso. Porque son muy inteligentes. A mí me van a echar la charla y me van a decir... Y todos los que están en la mesa mediúnica dirán, ¡alá! Lo que está diciendo, ¿para quién será? Solamente para la persona que es, lo sabe. Directamente sabe, eso es para mí. Y los demás nadie se enterará, porque los espíritus con conocimiento jamás llaman la atención para que los demás se enteren. No te dirán de frente... Ángeles, es que tú haces esto, esto, esto, esto y esto. Y nos enteraremos. Uy, qué mala es Ángeles. ¿Qué cosas hace para que los espíritus se lo digan? No. No. Dirán las cosas. Pero nadie sabremos para quién va ese discurso que acaban de decir. Son muy inteligentes. Pero no penséis que los espíritus inferiores son tontos. Son muy inteligentes también. Nos vamos a llevar lo que somos. Ignorancia, inteligencia, sabiduría, tontería. Tal cual somos, así vamos a ir al otro lado. Por eso nos conviene aprender, para que no nos llamen la atención, para que sepamos vivir y sepamos y no nos perdamos. Mirad, vamos a seguir con el tema, porque es que yo me salgo del tema con una facilidad. Mirad, tal como existen en la Tierra organizaciones humanas para albergar a una inmensa legión de criaturas que tienen problemas, también los hay allí. Claro que los hay. Por lo tanto, que nadie se sorprenda que la vida espiritual sea un reflejo de las comunidades terrenas. Aquí solo tenemos un pequeño reflejo de lo que hay allí. Allí es la realidad. Aquí tenemos un poquito, pero poca cosa. Aquí tenemos copias imperfectas de los mundos superiores y de los planetas donde la vida se agita sin sombras, sin dolor, sin muerte, sin angustia, sin dolor. Esos mundos existen, pero nos los tenemos que ganar a pulso. Nos los tenemos que ganar nosotros solitos. pero existe la ley del olvido. Que eso es una concesión divina. Pero no impide que surjan recuerdos. Claro que sí, que surgen recuerdos. En forma de melancolía. Que de vez en cuando visitan nuestra mente y nuestros corazones. Vosotros no os habéis quedado a veces pensando, qué bonito es eso, qué recuerdos me trae, si yo no he estado nunca allí. Sí, en otro tiempo habremos estado. Y lo recuerda nuestro espíritu. Nosotros no, porque la materia es tan grosera que nos impide muchas cosas. Por eso la melancolía nos nubla los ojos, nos llena los ojos de lágrimas y de dulces reminiscencias cuando nos encontramos aquí, en el calabozo de la carne. Esto es un calabozo para el espíritu. Mi cuerpo es muy pequeño y mi espíritu es muy grande y el vuestro también. Muy grande, pero está metido en esos cuerpitos. Que aunque midéis 2 metros, seguís siendo pequeños para el espíritu. El espíritu es inmenso, pero tiene que estar ahí, tiene que aprender, tiene que conocer, tiene que saber.